Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Si me dejáis, y no deberíais, me convierto en el Mago Domínguez. Con una pequeña varita y saco estos sonidos, estas músicas tan bonitas, tan fantásticas, para hacer una especie de juego de mano, hacer como que aparecen telas de colores o globos brillantes o luces o serpentinas volando. Bueno, estamos en los premios Grammys, como sabéis, si seguís desde que arrancamos el año con los premios Grammys que se van a fallar el próximo 1 de febrero y que me sirve de excusa para que los académicos de la Academia de la Grabación de los Estados Unidos, que son las gentes más sabias, más listos y mejores diseñadores de beneficios que hay en todo este ámbito de la música, de los vídeos, de las grabaciones, todo este mundo tremendo. Bueno, pues ellos son los que nos dicen un poco cuáles son las claves de lo que durante el año 25 y el último trimestre del 24 ha sido lo mejor. Entonces estamos en la categoría 33, que se titula Best Large Jazz Ensemble Album, el mejor álbum de grupo grande, por decirlo así, de jazz. Jazz Ensemble, entonces quiere decir, estamos con una orquesta, con una formación, un noneto como mínimo, una banda, un grupo, una orquesta. Y este es el caso de esta formación, que es el primero de los titulares de esta noche, que se llama The Beat Beat Bing Bing Bach Doll. No, Ney Ya Ser Emulator. The 8 Beat Big Band. The 8 Beat Big Band. Entonces, en estas claves, esta orquesta, la 8 Beat Big Band, a 8 de 8, The 8 Beat Big Band, pueden ser un octeto seguramente, con toda la parafernalia y el diseño que se hace de alquimia tecnológica, pueden ser perfectamente 8 personas, 3 robots, 5 inteligencias artificiales, millones de líos de composiciones y de estructuras tecnológicas, pero en fin, no. Si son 8, son 8. The 8 Beat Back Big Band. Space Jam Robot, así se llama el trabajo. Y como tenemos 6 propuestas, he decidido hacer lo mismo en este segundo tramo. Ayer hice un truco parecido. La primera hora acumulé y la segunda lo dejé para un solo trabajo. Esta noche vamos a hacer igual. Entonces, esta sería la carta de presentación con estas figuradas serpentinas de colorines y luces y figuras. Y este Emulator, que es como se llama el álbum, pues damos paso ya a una formación más conocida. Esto no teníamos conocimiento, yo no recuerdo a esta formación, ni he mirado en las referencias históricas quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Pero es música agradable para estas fechas más o menos en las que estamos y en las que recordamos que pasó la Navidad y que pues te queda un cierto sabor infantil todavía a estas alturas de mes, que ya llevamos lo que llevamos de mes de enero, pero todavía queda una cierta reminiscencia navideña, ¿que sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Mejor no. Bueno, vamos a seguir en las claves de formaciones un tanto más conocidas, más compactas, y esta sí realmente es otra historia y otra cosa, entre otras razones porque el titular es amigo del Boulevard del Jazz. ¶¶ was that you decided on a killing? First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. But there really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it'll voice an awful lot of mess. 'Cause it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Now if you have a taste for this experience, and you're flush with your very first success, then you must try a twosome or a threesome, and you'll find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to, it's a habit forming need for more and more. You can bump up every member of your family, and anybody else you find aboard. History's great dark hall of fame, for all our greatest killers were industrious, at least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession if you become the leader of the land. For murder is the sport of the elected. Don't need to lift a finger of your hand. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABCD. Christian McBride wanting to tell all of you beautiful citizens of Sevilla that I will be there soon. Keep listening to the music. Thank you very much. tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just a moment's pleasure? Can I believe the magic in your sighs? Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you say that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning? That your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Oh, will you still love me tomorrow? Will you still love me? tomorrow in. Hi, this is Diane Reeves, and you're listening to Boulevard Jazz. Os cuento, esta Big Band, que es como se llama en realidad, es la Christian McBride Big Band. Estamos en el territorio de las grandes formaciones y ese es el premio de la categoría 33 de los Grammys. The Best Large Jazz Ensemble Album. ¿Y qué hace Christian McBride, que es un tipo inteligente, listísimo y como músico enorme? Es un pedagogo extraordinario. Controla festivales de jazz, docencias, grabaciones, formación, etc. Es un referente, sin duda, Christian McBride, amigo nuestro, amigo del Boulevard del Jazz. Pues lo que hace es reunir una big band con músicos conocidos y cercanos y sobre todo resolver los, digamos, los temas con cantantes, que es lo que ha hecho exactamente en este trabajo. Lo primero que hemos oído a Sting. ¿Te sonaba Sting? Sí, yo creo que es perfectamente reconocible. Sting con Andy Summers. Esta es la extraordinaria Diane Reeves, que si la encuentro en una especie de middle, cuando hay muchas ofertas de cantantes o de solistas o de gentes conocidas, siempre la busco porque para mí es un referente. Además de ella está también Cecil McLaurin Salvant, que también es una mujer enormemente solvente y magnífica. Está también José James, que es un cantante bien conocido de la audiencia. Lo he traído en bastantes ocasiones. Antoinette Henry, si no recuerdo mal. Jeffrey Osborne. Jeffrey Osborne también está en uno de los temas. Bueno, esta es un poco la fórmula y lógicamente los técnicos y los maestros de ceremonias saben que estos productos son, pues eso, son middles con muchas referencias de mucha gente de muy buen nivel y entonces los eligen, pues ya sabéis, cosas de académicos, hay que ser académico para saber de estas cosas y ellos saben bien lo que están vendiendo. Y dicho esto, y sentidas las horarias, que es el viejo truco, como bien sabéis, para saltar de una media a la otra media e intentar conseguir la completa, entramos en otro territorio, en otro ámbito, en este caso con otra Big Band también, o sea, fórmula repetida. Se buscan Big Band, hay un solista que nominalmente tiene prestigio. En este caso también es un buen amigo del Boulevard del Jazz y un hombre recurrente también. Cuando lo encuentro me hace feliz y esta oferta me parece justísima. Entonces es nuestro amigo con una Big Band y el resultado es este. Thank you. Les habla Danilo Pérez, pianista panameño, para invitarle a que siga en sintonía de Boulevard del Jazz. Gracias, maestro. Y seguimos en sintonía de Boulevard del Jazz. Danilo Pérez, un extraordinario pianista, con una orquesta escandinava, sueca, por más señas, llamada la Bouchla Big Band. Y el sistema es, pues, más o menos parecido. En este caso no hay figuras reseñables. Es una gran formación sueca, jazzística. Y Danilo hace una estructura por encargo, lógicamente, de composiciones, unas más breves y otras más largas, y sobre eso componen un trabajo. Este ha sido el trabajo candidato al mejor álbum de Jazz Ensemble para esta edición del 2026, que se celebra el próximo 1 de febrero. Yo me alegro porque, bueno, tengo mucho afecto y mucho cariño por Danilo, a quien conocí y con quien estuve en varios conciertos, en varios momentos. La siguiente oferta también es una oferta muy interesante y también es de un músico cercano que, de alguna forma, pues a mí me alegra cuando, bueno, no es demasiado difícil que convoquen a músicos conocidos y cercanos, porque son muchísimos los amigos del Boulevard del Jazz, muchísimos. Y pero este también es especial, porque es una banda que tiene un nombre muy contundente, y es la Count Basie Orchestra. La Count Basie Orchestra es una de esas formaciones históricas que han pasado por muchas manos, por muchos directores y por muchas ofertas sucesivas, hasta llegar a un momento en el actual, por ejemplo, donde hay músicos mucho más jóvenes y donde no se recuerdan aquellas legendarias figuras de los años finales de los 40 y principios de los 50, para nada, por supuesto, es imposible. Pero mantienen el nombre y el recuerdo del Conde, de William Count Basie, que era aquel pianista económico y fantástico. Y en este caso, además, acompañada por una cantante muy, muy interesante. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and I see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. When your whole world is black, your world is black. We'll be right back. before the morning comes. Now I see the red door and I want it painted black. No colors anymore, I just want to turn them black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until together, spotlights hitting something known to change the weather. We'll kill the fatted calf tonight, so stick around. You're gonna hear electric music, solid walls of sound. Say, Candy and Ronnie, have you seen them yet? Oh, but they're so spaced out. Benny and the Jets. Oh, they're weird and they're wonderful. Oh, Benny, she's really keen. She's got electric boots, a mohair suit. You know, I read it in a magazine. Oh, Benny and the Jets. Maybe they're blinded, but Benny makes them ageless. We shall survive. Let us take ourselves along, where we fight out in the streets to find out who's right and who's wrong. Candy and Ronnie, have you seen them yet? Jets. Oh, they're so weird and they're wonderful. Oh, Benny, she's really keen. She's got electric boots and a mohair suit. You know, I read it in a magazine. the jets. Kill the fatted calf tonight. Ooh, so stick around. You're gonna hear some electric music, some big walls of sound. Benny, Benny, ooh, ooh, ooh. Ba-doo, ba-doo, wee, ba-doo, ba-doo, wee, ba. Deborah Silver, una muy, muy buena gata. Para despedir con satélites, con luces en los satélites, con estrellas fugaces, con planetas, con planetarios, como es el caso del maestro Sun Ra, Sun Ra, Sun Ra. Bueno, un hombre indefinible, un músico inexplicable, una música indefinible, yo creo que es lo mejor, porque el mundo del maestro Sun Ra es el suyo solo. Entonces, si perteneces a él, entras en colisión, porque la colisión es un elemento fundamental de la música galáctica, la colisión. Porque hay galaxias pequeñas que estallan, que se conectan unas con otras, que se separan, que se expanden, que implosionan, que explosionan. Este sería un poco el lenguaje musical de este gran maestro, sin duda, que es el loco genio Sun Ra. Esta es la orquesta y esta es la candidatura para el mejor álbum de jazz de grandes formaciones, con la Sun Ra Orchestra y este Lights on a Satellite, que es como se llama el álbum, y con el que te digo que ha sido una primera hora densa, porque la densidad planetaria nos lleva a Sun, roy, ra, ra, ro, ro, ro, ra, ra, ra, ra, sun, rise, sun. Lights on the satellite. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez.